Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los invito a que nos dejen en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista invitado, que yo quiero contarles un poquitito. Su nombre es Javier Víquez y hoy vamos a estar hablando sobre mediunidad y el mundo espiritual de los animales. Así que voy a darle la bienvenida a Javier para que se sume a este espacio, para que ya nos acompañe. Javier, qué gusto tenerte hoy. Bienvenido. Hola, Fairuz. Hola a todos los que nos están acompañando en directo y a todos los que nos van a ver en diferido. Un saludo muy especial para todos desde el corazón. Muchísimas gracias a ti, Javier, por estar con nosotros hoy con un tema maravilloso. Creo que acá todos seguramente conectamos con los animales, con nuestras mascotas. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo es esa interacción, esa comunicación con los animales estando en este plano, primero que todo? Bueno, voy a hablar un poquitito de varios conceptos porque a veces se confunde la mediunidad animal con la comunicación interespecies. Ambas son una habilidad innata del ser humano, o sea, todos tenemos esa habilidad desde que nacemos, de tratar de estar comunicándonos con nuestros compañeros animales a través de palabras y a través del lenguaje no verbal, ¿verdad? Ambas son habilidades innatas. Lo que pasa es que la comunicación interespecies se basa en animales que están todavía en este plano físico y se realiza a través de un intercambio sensitivo de palabras, emociones, imágenes mentales. En cambio, la mediunidad animal, también, además de todo lo que contempla la comunicación interespecies, también se comunica con animales que ya trascendieron. Entonces, es importante aclarar esto porque muchas veces se cree que solo nos podemos comunicar con los compañeros animales que tenemos ahorita alrededor de nosotros. No. También nos podemos comunicar con animales que estuvieron con nosotros y ya han partido a otros planos. Entonces, eso es muy interesante también con respecto a la mediunidad animal. Les cuento que también desde niño siempre me ha sido fácil conectar con los animales. Siempre he estado rodeado de animales de compañía y además, por mi formación, yo soy biólogo. Siempre me encantaron todas las formas de vida. Entonces, en mis carreras de universidad estudié los animales, no sé, desde la perspectiva física en todo nivel. Ya después entendí que hay otros mecanismos de comunicación que son no verbales o no físicos con los cuales podemos establecer esa conexión. Qué interesante, Javier, gracias por hacernos la aclaratoria y la diferencia entre la mediunidad y la comunicación interespecie. Para ir ahondando un poquitito entonces sobre el tema de hoy, hoy vamos a estar conversando sobre la mediunidad y el mundo espiritual de los animales. Dijiste que acá en este plano nos estamos relacionando con nuestras mascotas o estos animales, pero también seguramente hay por allí otros. Vamos a irnos un poquitito por ese lado. Muy bien, claro que sí. Bueno, vamos a partir del hecho de que este conocimiento, ya sea el de comunicación interespecies o de la mediunidad animal, tiene raíces ancestrales, ¿verdad? De diferentes culturas y tradiciones. si nos basamos a raíces ancestrales, vamos a darnos cuenta de que muchísimas culturas, especialmente las de nativos, han tenido esa conexión profunda con los animales, quienes les han enseñado a través de sus cualidades, de sus comportamientos, de su mover de acuerdo a las estaciones climatológicas, a la disponibilidad de alimentos, etcétera, les han comunicado al ser humano cómo irse adaptando y estableciendo una relación muy estrecha. En culturas y en tradiciones, por ejemplo, de chamanes y sanadores, siempre se ha visto a los animales o han recurrido a los animales como guías, maestros y demás, y han hecho mediación entre el alma animal y el alma humana para resolver conflictos y obtener consejos. Entonces, partiendo de ese hecho, vamos a hablar que todas las almas, tanto humanas como animales, trabajan en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que todos los compañeros animales que hemos tenido en nuestra vida forman parte de un proceso evolutivo de almas. O sea, las almas de los animales con las de nosotras habíamos hecho un pacto de crecimiento al inicio de los tiempos. Entonces, si nuestros compañeros animales ya no están con nosotros físicamente, no quiere decir que no estén con nosotros espiritualmente, porque forman parte de nuestro proceso evolutivo. Evolucionamos juntos. ¿Qué son ellos para nosotros? Porque a veces creemos que son simplemente una mascota, un término que no es realmente el más adecuado para hablar de ellos. Son compañeros animales, pero son almas tan puras, no tienen prejuicios hacia nosotros, no tienen resentimiento, no tienen rencor, lo que tienen es un amor sincero y puro, vienen a ser maestros en nuestras vidas. Vienen a enseñarnos cómo ser mejores personas, cómo escuchar más, cómo ser más sensitivos en muchos aspectos de nuestra vida. En algunos casos, ellos son una extensión de nosotros mismos también. ¿En qué sentido? Porque a veces no entendemos cómo manejar nuestras emociones o no comprendemos un poco más nuestra energía y ellos, voy a poner un ejemplo, se acercan, ¿verdad? Los animales que se utilizan con ahora de animales de compañía para los que tienen crisis de pánico y ansiedad, los que ayudan a detectar enfermedades, etcétera. Ellos pueden extender, son una extensión de nuestra energía y pueden hablarnos de lo que nos está sucediendo. Todos somos un puente, ¿verdad? La mediunidad animal es un puente entre este plano físico y los animales que están en este plano físico y del plano espiritual, de aquellas almas de los animales que están en el plano espiritual. Pero aquí tal vez lo más importante no es decir que es hablar con ellos. Tal vez el meollo del asunto es aprender a escuchar. Que eso es lo más importante. No tanto voy a hablar, sino que voy a entender qué es lo que está sucediendo y aprender a escuchar. Bueno, como decía alguien por allí, el arte del buen hablar es el saber escuchar y coincido contigo en este tema. ¿Puedes contarnos? Ya traías un poco, nos contabas, esa conexión especial con los animales y que tu vida ha ido girando en torno a ellos. En cuanto a la mediunidad para ti con los animales, ¿cómo se desarrolló este aspecto y cómo fuiste, digamos, seguramente entrenándolo para tener esa comunicación, digamos, más agudizada? Bueno, muy bien, excelente esa pregunta, me encanta. Yo soy medium también para humanos, certificado a nivel internacional y formador. Y entonces en muchas de mis sesiones con personas empezaban a salir los compañeros animales. Y yo creía que, por ejemplo, si yo estaba conectado con una conciencia de un familiar, de un consultante, esa conciencia me estaba hablando del perrito o del gatito o del conejo. Y así es como empezaron a salir. Pero después me di cuenta de que no era así, de que era el alma del animal, la conciencia del animal que quería comunicarse, que quería expresarse. Entonces fui dándome cuenta en las sesiones de mediunidad que empezaban a aparecer compañeros animales, ¿verdad? En las sesiones humanas empezaban a aparecer compañeros animales y después digo, ¿por qué no les vamos a dar un poquito más de atención a ellos? Y fue impresionante porque traen muchísima información, consejos y comunicación un poco más directa. Y esto tiene que ver con la misma esencia del animal, porque los compañeros animales nos ven a nosotros tal y como somos, no tienen prejuicios. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros vemos a alguna persona o algún amigo, tenemos una imagen de ese amigo de acuerdo con las vivencias, con lo que el amigo aparenta y con diferentes lenguaje que de nuestro amigo. O sea, tenemos un cierto prejuicio de quién es nuestro amigo, de cuáles son las debilidades, de cuáles son los errores, etc. Pero nuestros compañeros animales no. Ellos nos ven tal y como somos. Entonces, nos pueden dar información en una sesión más real. Voy a poner otro ejemplo, tal vez sin violentar la susceptibilidad de los que están escuchando y viendo esta entrevista. Un perrito con su compañero humano. Entonces resulta que el perrito se jala comete una torta, como decimos aquí en Costa Rica, que tiene que ver con, hace algún problemita. ¿Por qué? Porque no está presentándole la atención, porque no están satisfaciendo sus necesidades de correr, de caminar, de amor, etc. Entonces, él trata de llamar la atención y muerde el sofá y lo rompe. Entonces, viene el compañero humano bravísimo y le pega al perro, lo regaña, etcétera, y se va enojado. Pero vuelve otra vez y el perro no guarda rencor. Le aseguro que se acerca al humano y le mueve la colita como si nada hubiera sucedido. Entonces, la esencia de los compañeros animales son maravillosas. No nos juzgan, nos ven con amor, sin prejuicio y en humildad, y nos tratan de demostrar las virtudes y las habilidades más elevadas que tenemos nosotros como seres humanos también, por ser parte de ese proceso evolutivo. Entonces, para volver a la pregunta, empezó mi área de mediunidad animal, surgió de una reiterada manifestación en sesiones de mediunidad con humanos de compañeros animales. Y después, bueno, ¿y es lo mismo hablar con almas humanas que con almas animales? No. No es lo mismo, porque ellos, como son esencia pura de amor, se tiene que establecer un protocolo de comunicación diferente hacia esas almas, ya sean que estén vivos en este 3D o que ya estén trascendidos en otro plano físico. Entonces, por lo general, en términos generales, se trabaja desde el corazón, desde el amor, a lo que llamamos nosotros puente, corazón, corazón. Nos conectamos desde el corazón nuestro al corazón del compañero animal, estando, reitero, vivo o trascendido, y ahí es como establecemos esos canales de comunicación. Como si pudiéramos enviar muchísimo amor y ellos nos envían amor, y a través de ese enviar esa energía de amor, a través de ese canal, puente, corazón, corazón, ya empiezan a establecer unos canales de comunicación reales, certeros y fidedignos. Entonces, en base a eso hemos tenido muchísimas experiencias, tanto a nivel personal como con muchos de mis consultantes. Es muy interesante este tema. Estoy muy intrigada y a un segundo de traerme mi perro acá para abrazarlo y que me acompañe en esta conversación que estamos teniendo. Hay muchos mensajitos de personas también encantados con el tema. Yo te hago una pregunta, tu respuesta, sí, es cómo diferenciar entre un mensaje real que nos da nuestra mascota a nuestra percepción o lo que creemos. Ya hablaste un poquito esto de los juicios, pero ¿cómo juega nuestro juicio allí? Bien, muy buena pregunta, porque eso tiene que ver mucho con varios factores. Uno tiene que ser con la experiencia y la práctica, ¿verdad? Y empezando a trabajar, bueno, voy a ordenarme mis ideas porque tengo muchas cosas en mi cabeza. Quisiera hablarles demasiado, pero voy a hacerlo tal vez más centrado. ¿Cuál es el lenguaje de los animales? El lenguaje de los animales son ondas alfa. Empecemos a hablar por ahí. Hay diferentes ondas cerebrales, alfa, beta, gamma, teta, etc. Por lo general, los seres humanos, la mayor cantidad del tiempo estamos en ondas beta. En ondas delta, muy activas. Los animales están en ondas alfa, que es un estado de quietud interna, ni dormido ni despierto, sino como relajado. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando queremos establecer una comunicación y quitarnos la idea de que soy yo el que me lo estoy inventando, a no ser que es el compañero animal que me lo está transmitiendo, lo primero es eso. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Estoy muy activo? ¿Estoy en un corre-corre, en un estado de estrés? Ok, no. Entonces, céntrese. Respire profundo, relájese, entre en un estado de meditación que le va a ayudar a establecer una conexión corazón-corazón con el animalito y empezar a ver que la imagen que se transmite es una imagen o una información real, no inventada. También tiene que ver mucho, otro de los aspectos más importantes es el síndrome del impostor, ¿verdad? De que yo no puedo, de que yo seguramente me lo estoy inventando, y eso se vence a través de la práctica y la experiencia. También podemos discriminar de situaciones que son muy normales. Por ejemplo, el lenguaje corporal. Eso no hay que ni siquiera ser un psíquico o un vidente para saber que los animales, cuando están con cierto lenguaje corporal, nos están hablando de su condición. Las orejas, el rabo entre las piernas, respiración profunda, mucha inquietud. Ahí nos están hablando de incomodidad. No necesitamos ni siquiera meditar ni hacer muchas cosas, pero si queremos que sea algo más espiritual, que nos cuente por qué se siente incómodo, por qué se está escapando de la casa, por qué no quiere comerse ciertas croquetas de alimento, entonces sí necesitamos hacer una conexión desde su propio lenguaje, que es un lenguaje de ondas alfa. Entonces, ¿cómo nos damos? ¿Cómo me doy yo cuenta también? A veces me mandan un nombre, por ejemplo, y me dicen: tú puedes hablar con mi perrito que se llama Betito. Entonces ya yo escribo en un papel el nombre Betito. Y lo primero que hago es, ¿verdad?, centrarme, equilibrarme y establecer desde el corazón. Me imagino que puedo conectarme al corazón del compañero animal, del perrito, del gatito, del conejito, y me presento. Envío como un sentimiento de mucho amor y me presento al él. Cierro los ojitos y digo: hola, Betito, yo soy Javier. ¿Me permites conectarme contigo? Y si yo siento en mi cuerpo una disposición, un fluir, una relajación, es porque él me permitió conectarme, y entonces ya establezco esa comunicación. Y ahí me doy cuenta si Betito está en este plano físico o está trascendido por muchas cosas. Por ejemplo, cuando están en este plano físico, nos dan información de aspectos importantes de su comportamiento. Si están contentos, si les duele alguna patita, si están comiendo bien, si el alimento, etcétera. Y pido, eso es importante, que pidamos que nos den pruebas, ¿verdad? Entonces yo le pido: háblame sobre tu camita, de qué color es, de algo de tu casa que te llame la atención. Entonces llevo yo esas pruebas. Eso es importante, pedir pruebas y dar las pruebas. ¿Cómo yo siento que, o me doy cuenta si Betito está trascendido? Porque no habla de su bienestar físico, ni habla de su alimentación, ni sus dolores físicos. Muy comúnmente habla de situaciones referentes al humano, al compañero humano, de cómo se siente el compañero humano, de otros aspectos. Algunos de los mediums animales a nivel internacional también hablan de otras cosas. Por ejemplo, si yo me conecto con la conciencia del animalito, si la siento arriba es porque está trascendido. Si la siento como al mismo nivel del suelo es porque todavía está presente. Y así por el estilo. Qué curioso y qué interesante todo esto que nos estás compartiendo. Escuchándote un poquito se me ocurre una situación que seguramente le ha ocurrido a muchas personas y que nadie quiere que ocurra, es que se extravíen sus compañeros. ¿Sí? Y allí, bueno, ya dijiste un poquito como intencionar, pero ¿hay alguna manera o alguien a quien se pueda acudir en este caso, una persona que se comunique con estos seres preciosos? Cuéntanos un poquitito más. Sí, esto es muy interesante porque forma parte de la mediunidad animal, específicamente cuando los animales se escapan y cuando los animales se extravían. Y hay que empezar a entender un poquitito antes de comunicarse con el animalito, entender por qué se escapa o por qué se extravía. Porque recordemos que ellos son súper sensibles a las emociones y a las energías que los rodean. Entonces, podríamos hablar de, no sé, al menos 15 causas de por qué se escapan o por qué se extravían. Voy a hablar tal vez de las más importantes para que no se vuelva muy extenso, pero la primera es porque hay necesidades no satisfechas. Es lo primero. Entonces, resulta que se escapan porque no le dedican el tiempo adecuado, no lo sacan a caminar o no lo estimulan con juegos. O no le dan la alimentación adecuada, entonces obviamente si tiene necesidades no satisfechas en el lugar donde se encuentra, él va a tratar de salir, de escaparse, de huir, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades. Bueno, otras, como son tan sensibles, ellos también pueden ser que se escapen y se extravíen porque están ocurriendo cambios en la casa. Por ejemplo, se cambiaron de lugar de habitación, se mudaron de provincia, cambiaron un piso, etc. Entonces, esos cambios hacen que el animalito se estrese y no sienta adecuado el espacio. Entonces, tienden a huir. Otro, muy posiblemente también, que son necesidades fisiológicas, ¿verdad? Si ellos tienen instinto de caza, como los gatos van a tender a alejarse, escaparse de la casa. Pero otro aspecto muy importante que sí me gustaría aclarar aquí es porque pueden estar siendo receptores de nuestras emociones no trabajadas, no satisfechas o nuestras emociones no atendidas y ellos están sobrecargando de nuestras emociones y tienden a huir por eso, porque no soportan, digamos, nuestro estrés o nuestra tristeza o la ansiedad. Y entonces, ellos, como son parte y colaboradores de nuestro proceso evolutivo, nos ayudan a procesar esas emociones y las absorben, etcétera. Pero si nosotros no queremos trabajarlas, ellos se sobrecargan y tienden a huir. Y otro también aspecto importante, ¿cómo está la energía de nuestra casa? De aspectos de Feng Shui, digamos, a nivel natural, pero a nivel metafísico, ¿cómo está nuestra energía? ¿Está estancada, fluye, está pesada o hay que hacer algún tipo de limpieza para que ellos se sientan bien y mejor? Entonces hay afectaciones internas, tanto de las emociones de los que viven ahí como de la misma casa y podríamos incluir hasta externo, ¿cómo está el ambiente externo? Ahora, también otro aspecto importante. Puede estar relacionado que los animales se escapen y busquen otro lugar por su proceso de llamado evolutivo. Como son almas que también nos acompañan de vidas anteriores, muy posiblemente sientan que la misión con nosotros se cumplió y sean llamados o atraídos hacia otras personas con las cuales también tienen un proceso evolutivo de crecimiento. Entonces, eso es un tema tal vez muy delicado y que a algunas personas puede generarle algún tipo de confusión, pero bueno, son diferentes posibilidades. Ahora, cuando los animales también se extravían, ¿verdad? Se perdió el gatito, no aparece, se perdió el perrito, no aparece. los médiums animales tienen una gran labor, porque ellos pueden conectarse con la conciencia animal, y si ellos, los animalitos, lo permiten, pueden dar indicaciones de dónde se encuentran, de cómo se sienten en ese lugar, de cuántos pasitos o de cuántos soles y lunas pasaron, etcétera, para poderlo localizar. Pero esto es importante aclararlo. Ellos pueden localizarse si ellos quieren ser localizados, porque también pueden estarle enviando un mensaje a la persona, compañero humano, de ese extravío, de algo que tiene que poner atención, etcétera. Yo voy a hablar en término personal. En una ocasión, bueno, yo tengo 5 gatos en este momento conmigo vivos y 2 perros. En una ocasión, yo el 1 de enero tenía que viajar fuera del país, etcétera, pero no me sentía seguro de viajar fuera del país en esa fecha. Energéticamente había pasado un momento complicado, etcétera. Y el 31 de diciembre se me pierde una de las gatas y no aparecía. Entonces, buscándola por todo lugar a nivel físico, ¿verdad? Hablando con los vecinos, etcétera. A nivel energético empecé a conectarme. Se llama Luna ella. Yo, Luna, ¿dónde estás? Luna, ¿por qué te fuiste? Luna, esto. Y no quería contestar. ¿Qué tuve que hacer? Cancelar el vuelo, cancelar el viaje. ¿Por qué? Porque yo necesitaba descansar, recuperarme energéticamente, físicamente. Hasta que a los 5 días regresó. Entonces dije, bueno, aquí es un mensaje a nivel personal. Entonces, así, un ejemplo de esos. Javier, estoy fascinada escuchándote con este tema tan lindo que estás compartiendo con todos nosotros. Sé además que has escrito un libro, así que me encantaría que puedas compartirlo, compartir todo esto que traes con la comunidad de Mindalia, con las personas que están allí conectadas y que nos están además dejando sus mensajitos por el chat. Bueno, muchas gracias. Les cuento que a través de todas estas experiencias y las formaciones que he dado en este campo, hemos sacado un libro específico de mediunidad animal. El libro se llama Ecos Intuitivos, revelando la mediunidad con el reino animal. Y aquí hablamos desde los protocolos. Ahí vienen ejercicios, vienen protocolos para comunicarse con animales que están en este plano físico, protocolos para comunicarse con animales que están trascendidos. ¿Qué pasa en un proceso de eutanasia? Que eso no lo hemos hablado, ¿verdad? A veces ese es un tema importantísimo, la eutanasia en los animales. Aquí en el libro lo abordamos desde la perspectiva de la mediunidad animal. ¿Qué pasa con la eutanasia, con los animales extraviados, con los rituales también? Porque a veces hay que hacer algunos rituales para honrar a los animalitos que han estado con nosotros. Bien, este libro lo pueden encontrar en todas las plataformas de Amazon y en Kindle. Y se llama Ecos Intuitivos, revelando la mediunidad con el reino animal. Gracias, Javier, por haber realizado este libro. Sí, quiero que sepan que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan adquirirlo y también ponerse en contacto, valga la redundancia, con Javier. Sí, así que voy a ir, Javier, si te parece, con las preguntitas del chat, que hay preguntas muy, muy interesantes. Vamos a ir con Manola Medina desde México, que siempre nos acompaña por acá. Dice, ¿existe la transmigración de almas entre animalitos? Pues siento que pasó con mi cachorra Camila. Horas antes de morir, trajo a un perro y lo llamé Camilo. Bueno, perdón, voy a responder esa pregunta, pero es una pregunta con un trasfondo muy interesante. Y voy a hablar con mi propia experiencia también. Todos los compañeros animales que tengo ahorita físicos, vivos, han llegado solos. Y entonces resulta que la última gatita que llegó se llama Hope. Ella, yo la recogí fuera de la ventana de mi consultorio, ¿verdad? Veo que los otros gatos se acercan corriendo y la veo y mira a otro gatito, bueno, me lo traigo para adentro. Y empiezo, ¿verdad?, a tratar de comunicarme con ella y no me dejaba comunicarme, no me dejaba, nada más se me quedaba viendo, etc. Y recurrí a una de mis amigas y le digo, y le digo, por favor, tú puedes hacerle una sesión a esta gatita sin darle mucha información, ¿verdad? Y preguntarle si necesita algo, si hay algún trauma que hay que liberar, cuál es su misión al venir a esta casa, etcétera, porque conmigo no lo puedo lograr en este momento. Bueno, a los días me llama mi amiga y me dice, va a parecer loco lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero tengo que decírselo. De ahí, ella me dice que se llama Bolita, que en otra vida fue una perra que usted tenía y que murió sin cumplir la misión y que ahora viene en forma de gato a usted, para responder lo de transmigración de almas. Yo me quedé perplejo porque esta mi amiga no sabía que yo teníamos en la familia una perrita que se llamaba Bolita y que ella no contaba con esa información. Entonces yo puedo responder esa pregunta diciendo que si puede existir la posibilidad de transmigración de almas entre especies, sí. Wow, Javier, qué increíble esta historia, impresionante. Hay una película, yo no veo películas de mascotas porque lloro demasiado, pero sí es muy, muy, muy similar. Y claro, si se escriben estas historias es porque muy probablemente existan, ¿no? Vamos a ir ahora con otra preguntita del chat. Es de Mabel Puertas, nos dice, ¿me puedes regalar un mensaje, por favor, de mi perrita que trascendió hace año y medio? Bueno, vamos, casi siempre cuando me piden así de inmediato, lo que escribo es el nombre de la persona. En este caso sería Mabel. Mabel. Ajá, bien. Bueno, lo primero que yo puedo decirle a Mabel que me dicen es que empiece a confiar, porque es como si tiene que cerrar un ciclo y abrir un ciclo nuevo, pero tiene miedo. Entonces, el compañero animal lo que le está diciendo es que se abran nuevos ciclos y que pierda el miedo. Su partida fue rápida, pero llega momentos de crecimiento. Entonces, lo que le quiero decir entonces es que se abran nuevos cambios y lo que le dicen es que deje el miedo a un lado y se aventure a nuevas oportunidades. Gracias, Javier, por tu respuesta. Vamos ahora con José Lomeli, que también nos acompaña siempre por acá. Nos dice, yo tenía un vecino que en vida siempre quiso tener un husky, un perrito de compañía. Cuando él falleció, yo lo soñé y tenía un husky hermoso. ¿Es posible que haya cumplido su sueño? Sí, reitero, ¿verdad? Como le decía anteriormente, las almas de los animales y las almas nuestras tienen un origen muchas vidas hacia atrás y venimos trabajando en conjunto, diferentes vidas, diferentes épocas, hemos aprendido en conjunto, ellos siempre han sido nuestros maestros. Entonces, muy posiblemente el vecino que quería un husky ya en otra vida anterior lo tenía, ya esas almas estaban en sintonía. En esta, esa alma del animal le correspondía a una misión tal vez con otra persona. Y cuando ya trasciende el vecino, se encuentra con su compañero en la otra vida, en el otro plano. Entonces, muy posiblemente, el husky llegó a buscarlo en el otro plano y lo que el vecino quería decirle a la persona que escribió es que ya estaban en sintonía, ya estaban en conexión. Qué bonito, Javier. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una preguntita de Jimena. Ya nos dices, nos saludas de Colombia. Me gustaría saber si mi gatita que murió hace 2 meses se fue en paz. Me siento culpable por no haberla podido salvar cuando ella sí lo hizo conmigo. Y en otro mensajito nos dice, el nombre es Ame, de la gatita. Bueno, ellos, para decirle a Jimena, tienen un estado de conciencia un poco más evolucionado con nosotros. Entonces nunca nos van a culpar de nada, ¿verdad? Entonces todo sentimiento de culpa que tengamos es de nosotros hacia nosotros, no de ellos hacia nosotros. Ellos comprenden que aunque sea 2 meses o hace 2 meses o poco tiempo que estuvieran con nosotros, era su misión física estando con nosotros. Continúan con espíritu y alma. Lo que a mí me muestra es un estado de tranquilidad. Veo como mucho color celeste alrededor de ella. No sé si estás rodeada de algo también de color celeste, si en tu casa hay cortinas de color celeste o algo que tenga color celeste, porque es lo que más me muestra. Gracias, Javier, por responder. Tenemos ahora un mensajito que nos deja Javier o Xavier Navarro desde Panamá. ¿Se puede comenzar a trabajar en las mascotas para esa transmigración, quiso decir, y hacer lo posible para que regrese a ti? Bueno, esa es una pregunta que tal vez es muy difícil de responder porque yo no he tenido la experiencia, ¿verdad? Y además, nosotros no solo hemos tenido un compañero animal en toda la historia de nuestras vidas, hemos tenido muchos. A veces, por lo general, llegan solos. No necesitamos como llamarlos porque no queremos violentar su proceso. Entonces, no sabría, voy a ser completamente sincero, no sabría qué técnica utilizar para llamar el alma del animalito a que se encarne de nuevo y nos acompañe en esta vida. No tendría una respuesta acertada. Lo que sí sé es que ellos también tienen un proceso evolutivo. Y si partieron físicamente y quieren regresar en este plano, en esta vida, lo harán sin necesidad de nosotros hacer ningún trabajo. Y si no regresan, nos siguen acompañando, guiando en el proceso desde el otro plano. Gracias, Javier, por responder. Tenemos a Claudia Arce, que nos dice, tengo un perrito que le tiene miedo, que a todo le tiene miedo, en especial a las personas. Y me lo está haciendo muy difícil, no se deja ni bañar. Lo rescaté, ha venido un adiestrador y nada como tratarle. ¿Qué podemos decirle en este a Claudia? Caso, sí, le recomendaría a Claudia que pueda tener una sesión con un médium animal, porque muchas veces tiene que ver algo interno, tiene que ver algún trauma que haya vivido el perrito desde pequeño y que ahora lo esté manifestando así, o que venga con alguna vivencia de alguna vida pasada del perrito que haya que trabajar o que haya que negociar y llegar a un acuerdo. Entonces, en muchas ocasiones sí se necesita directamente que se le haga una sesión completa al perrito o al animalito y que él nos empiece a contar por qué es su comportamiento, que puede ser también una manera de cómo puede estar llamando la atención referente a la alimentación, a cómo él se siente, a si hay algún dolor interno, alguna enfermedad o alguna emoción que el animalito tenga de trauma de su nacimiento, de la separación de la mamá o que venga de vidas anteriores. Voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos trabajando con una amiga médico que el perrito adoptó un perrito nuevo y que está con cambios de comportamiento impresionantes con los truenos y los relámpagos, y entonces se mira en el espejo y empieza corriendo por todo lado a morder las almohadas y romperlas, etcétera, y hemos estado empezando el proceso de comunicación y nos habló de un dolor en una patita trasera, nos está hablando de un trauma de nacimiento y de una vivencia de vidas pasadas. La doctora lo llevó ante una veterinaria porque no tenían idea de que sí realmente tenía un padecimiento en la patita trasera. Ya la empezaron a trabajar y ahora estamos trabajando entendiendo cuál es el trauma que hace que el comportamiento se desespere cuando escuche los truenos y los relámpagos, pero es un proceso, ¿verdad? Entonces sí le recomendaría a esta persona que se realice una sesión de mediunidad animal. Gracias, Javier, por tu respuesta. Tenemos a Jacqueline León desde Perú. Nos dice, mi perrita Candy Esmeralda partió hace 3 años y dejó un vacío inmenso en la familia. Aún no lo superamos del todo. ¿Será que aún nos puede escuchar? La amamos. Sí. Bueno, Jacqueline, sí te pueden escuchar y puedes sentirla cerca también, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo podemos establecer conexión con ellos en la casa si mantenemos una fotografía? Yo, por lo general, con los animales que ya han trascendido, lo que hago es mirarlos a los ojos, ¿verdad? En la fotografía y establecer esa conexión. Decirle, me permites conectarme contigo, ¿verdad? Y cierro los ojos y siento que estamos en un mismo lugar, ya sea donde estoy o donde está él. Y empiezo a enviar mucho amor, sentimientos de amor puro, etcétera, y los recibo a cambio. Así es como sentimos que ellos siguen estando con nosotros. Y en sesiones de mediunidad animal, con animales que ya trascendieron, muchas veces les pido mensajes que nos cuenten cómo pueden ellos seguir ayudando a la persona, a su compañero humano en esta vida, que le den algún consejo de lo que está sucediendo ahorita. Y ellos siguen estando ahí, demostrando ese amor y demás. En el caso de esta persona que acaba de escribir, yo veo como flores y veo como espacio abierto, como si saliera a jugar el perrito o la perrita en un espacio abierto, como en un patio, etcétera, como si brincara de la alegría. Entonces, sí, siguen estando con nosotros y siguen amando. Gracias, Javier, por responder. Hay una pregunta muy interesante y la traigo ya mismo, de Xavier Navarro nuevamente. ¿Qué tanto ayuda la meditación a nuestras mascotas cuando la practicamos? Por supuesto, claro que sí. Imagínense que ellos son súper sensibles y están en un estado, ¿verdad?, hiperceptible. Es más, voy a poner un otro ejemplo de la vida real. En algunos países tienen gatos como sistema de alerta temprana ante terremotos, porque ellos perciben antes que nada los movimientos energéticos, magnéticos, antes de que ocurran terremotos, donde los ven corriendo, ya saben que es como un sistema de alerta temprana. O sea, que son tan sensibles que pueden estar sintiendo nuestras emociones. Si nosotros cargamos estrés, ansiedad y demás, me imagino que nos pueden estar viendo así, ¿verdad? El gatillo, el perrillo diciendo, de ahí, haga algo porque ya voy a salir corriendo de aquí. Entonces, si nosotros meditamos y nos encontramos nuestro equilibrio, el comportamiento del animal va a ser mejor porque vamos a estar en sintonía. Entonces, claro que sí le beneficia. Es más, yo les comento que aquí en el lugar donde yo trabajo, en el centro de terapias, todos los gatos, todos los perros pasan escuchando música de relajación, usamos aceites esenciales, los llamo cuando yo estoy meditando para que se acerquen, ellos mismos buscan y vienen y se acuestan a un ladito, etcétera. Entonces sí beneficia un montón. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por compartir este tema que lo hemos disfrutado muchísimo. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron allí. No alcanzamos a responder todas las preguntitas, pero por supuesto las pueden dejar en el chat, en los comentarios, mejor dicho, que cuando queden diferidos en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que Javier, si en algún momento puede pasar y responder alguna de ellas, con mucho amor lo va a hacer. Quiero, alguien preguntaba por allí, ¿cómo se comunican? Aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Javier para que se pongan en contacto nuevamente con él. Así que, Javier, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo. Bueno, agradecerles a Mindalia por la oportunidad de hablar de este tema y traerlo a la luz de que ahorita existen médiums animales. Estamos en un despertar de la conciencia con respecto al bienestar de estos compañeros que están con nosotros día a día. Cada vez más las personas se están interesando en darles el lugar que se merecen y a integrarlos en la vida y en el corazón como ellos lo tienen con nosotros. Animarlos entonces a que sigan un proceso de evolución y de crecimiento. Muy bien, gracias a ustedes que nos compartieron con su presencia ahorita y a todos los que nos van a ver en diferido. De corazón les agradezco esta oportunidad.